Estás escuchando Radio Gurú. El caso de Rodrigo Caipul, que fue detenido justo a la semana en la que iniciaron las revueltas, y el caso de Víctor Yanquileo Vilquimán, que también es preso político mapuche perseguido por el Estado. Y hacíamos un llamado a estar atentos de las medidas que ha presentado el proyecto, las medidas represivas, de mayor vigilancia, de mayor control y de respaldo al actuar desmedido de carabineros, de militares y de fuerzas especiales que hasta el momento han herido y matado a varias personas. Ayer murió otro compañero en contexto de las manifestaciones que estaba recibiendo reanimación cardiopulmonar y estaba siendo atendido por voluntarios. Y en el momento en el que estaba recibiendo la reanimación, fue atacado el lugar por carabineros que lanzaron bombas lacrimógenas y luego lanzaron agua con el guanaco directamente hacia las personas que estaban prestándole la ayuda y la reanimación, lo que retrasó por lo menos 5 minutos el procedimiento de ayuda. Y como se sabe en estos casos, en los que se detiene el corazón o dejan de funcionar los pulmones, cada minuto es vital. Un máximo de 10 minutos significa la muerte inmediata de las personas, y mientras más minutos pasen hasta que vuelvan sus signos vitales, generan daños irreversibles en las personas. Entonces, como les mencionaba, ya gracias al actuar de carabineros se retrasó por lo menos 5 minutos las funciones de reanimación de los voluntarios. Llegó la ambulancia y lo pudieron trasladar al hospital, donde llegó con signos vitales, pero luego de unos minutos falleció. Hay un comunicado de las asociaciones del SAMU Metropolitano que les voy a leer a continuación. Como ya es de público conocimiento, el día viernes 16 de noviembre a las 21:22, personal del Servicio de Atención Metropolitana de Urgencia acudió a un llamado por un paciente en paro cardíaco en las inmediaciones de Plaza Italia, quien estaba siendo asistido por brigadas de voluntarios SAMU. Por la gravedad de lo relatado, se envió al equipo de la ambulancia tripulada con personal médico para la reanimación del paciente. Durante el procedimiento se realizaron todos los esfuerzos por darle la mejor atención al paciente. Sin embargo, el equipo médico y primeros reponedores fueron agredidos por personal de Fuerzas Especiales de Carabineros a través de carro lanzagua, gases lacrimógenos y disparo de armas antidisturbios. Esta agresión impidió dar los cuidados necesarios al paciente, debiendo retrasarse la reanimación y forzando la evacuación del paciente debido a la inseguridad de la escena. Durante este procedimiento resulta herida en una pierna por balines una de las funcionarias SAMU que estaba reanimando al paciente. Existen testimonios audiovisuales de toda la situación y la constatación de lesiones correspondiente. Lamentablemente, el paciente falleció en la urgencia de UAP ex Posta Central, a pesar de los esfuerzos del personal de urgencias que atendió esta situación. Como funcionarios de la red, no podemos tolerar el actuar de la fuerza policial. En nuestro desempeño habitual colaboramos mutuamente con carabineros en distintas instancias y no tenemos registro de una situación en que la propia fuerza policial agrediera a personal de salud. Exigimos una respuesta inmediata y contundente de la autoridad, ya que esta situación vulnera la seguridad de los equipos sanitarios. A pesar de este hecho, el personal del SAMU Metropolitano no cesará en las labores de atención prehospitalaria de la población de la región metropolitana. Se deja constancia de estos hechos en denuncia realizada en la Fiscalía. Héctor Romero, presidente de Asociación Funcionarios SAMU. Alejandro Landeros, presidente de Asociación Funcionarios Profesionales SAMU. Y doctor Jorge Ramírez, presidente capítulo médico SAMU Metropolitano del Colegio Médico. Entonces, lamentablemente fallece este compañero. Ayer salió en unos medios la noticia de que había tenido un paro cardiorrespiratorio al caer de una estatua en Plaza Italia, lo que no ha sido confirmado aún por el servicio médico legal. Hoy día escuchamos una entrevista que se hizo al doctor que lo atendió en la reanimación una vez dentro del hospital, y decía que no se pudieron constatar lesiones o traumatismos que pudieran ser atribuidos a una caída desde altura, que son fácilmente identificables. Entonces, tampoco se puede confirmar esa información, que ya fue difundida por los medios. Lo que sí se puede confirmar es que hubo una funcionaria del SAMU herida con un perdigón en su tobillo, en su pantorrilla. Bueno. Así que nos parece súper grave la situación, ya que, como les mencionaba antes, cada minuto es vital en una reanimación cardiopulmonar. Agradecemos a la gente que está escuchando la radio a esta hora que pudiera compartir el enlace en sus redes sociales, radiocurruf.org, ya que hemos tenido problemas técnicos y también les comentamos que si es que se corta es porque la conexión a internet que tenemos acá en Atmapu no es tan buena. Así que si es que se cae, solamente que volver a actualizar la página porque nos volvemos a conectar de inmediato. El programa que nos conecta a la transmisión va y viene. Así que eso, vamos a estar transmitiendo de aquí hasta quizás altas horas de la madrugada, por lo menos 2 o 3 de la mañana. Por lo que si es que hay algún silencio, alguna interrupción, es porque tuvimos algún problema de conexión que vamos a solucionar en breves. Les comentamos que están llegando los Huerquenes del Amor, la banda invitada, que viene directamente desde el Loft Temulemu, territorio histórico del lonco Juan Pichún, así que Pascual Pichún. Así que vamos a estar acá transmitiendo en vivo lo que va a ser la presentación de Huerquenes del Amor y luego de Pucutriñuque, banda que celebra 15 años. Vamos a seguir con informaciones de actividades que hay para mañana y para toda esta semana, también cosas que han sucedido, y por mientras los dejamos con un poco de música y agradecemos que pudieran compartir el enlace de radiocurruf.org y las publicaciones que estamos realizando en Facebook. Peway. Que nunca han tenido carga. Dicen que prendan fuego y salsen llamas. Yo sé que no haces nada, escribes cómodo en tu cama, abajo de tu rama, lejos de la teta de tu mama. Es otro el drama. La paga de la pega continúa siendo mala. Independiente, ambulante en Canal Sur. Sangre de Penicillam, Gene se derrama. Yo, empresas privadas asociadas al Estado nos cagan. Los que se llaman pa' no perder lana. Malas pesqueras nos contaminan el agua. Esto no es nada, lo peor es que no pagan, no. Lo peor es que nos siguen viendo la cara. Hermano, contra ti no tengo nada. Sé que la vida es complicada, que el sistema te tortura cuando quieres ir en dirección contraria. Que se te han quitado las ganas. Quieres papá o mamá, que no quieres dramas, pero cuacua que no llora, no mama. Por un mejor mañana, hermano, hermana, para los que amas. Ex extender tus alas, encender tu llama, impactar tu vida cotidiana. Un mundo nuevo te llama, hey, un mundo nuevo te llama. No, no, no, no, la cara tú me quieres ver, hey, oh no, no, no. No voy a confiar en ti otra vez, no, no, no, no, no. La cara tú me quieres ver, hey, oh no, no, no. No voy a confiar en ti otra vez, no, no, no, no, no, no. No soy un payaso más de tu circo. Oye, se te olvidó que ya crecimos y que no creo tus mitos. No soy un payaso más de tu circo. Oye, se te olvidó que ya crecimos y que no creo tus mitos. Pero a nosotros no nos da miedo la ruina, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Aló, aló, aló. Hola a todos los que están escuchando Radio Curruf. Estamos en la sede Admapu. En unos minutos se va a presentar Cucutriñuque. Ahora estamos haciendo una prueba de sonido con los huerquenes del amor. Así que los invitamos a acercarse a la sede. La entrada está a 2,000 pesos el aporte. Y hay venta de sopaipillas, hay agüita para mate y hay hamburguesas de lentejas, stickers, adhesivos y todo lo que puedan imaginar, tabaco, de varios sabores y con hierbitas. Así que acérquense nomás a la sede. Vengan, vengan luego, que ya va a empezar en un rato más la tocata. Pucutriñuque está compartiendo sus 15 años con nosotros, así que los que puedan venir, los invitamos a acercarse. Yo creo que va a estar súper bueno. Vamos a estar transmitiendo hasta como la 1 de la mañana, yo creo. Y en breve va a comenzar la tocata. Lo vamos a dejar con música en lo que los huerquenes del amor hacen su prueba de sonido y volvemos con música y con más informaciones en un ratito más. A que vinieran a compartir esta actividad que quisimos presentar acá en Temuco. Así que los vamos a dejar con ustedes. Disfruten de estas rancheras tan especiales que se tocan acá. Así que los dejamos con ustedes a los peñis de huerquenes del amor. Agradecidos, agradecidos, agradecidos. Chactumay. Bueno, primero agradecer a los peñes Pucutriñuque que nos invitaron en una ocasión tan importante como esta, que son sus 15 años ya, una larga trayectoria. Así que muchas gracias, Peñi, y ojalá salga todo bonito. Feliz. Así que lo invitamos acá a pasar a la pista. Si no van a bailar, ¿para qué vinieron? El que no baila es Paco. Comienza entonces la presentación de El que baila del amor en la sede de Admapu en los 15 años de Pucutriñuque, banda ya, de Santiago que visita hoy día Temuco de Guardia. Invitamos a compartir el enlace a radicurruf.org y a la gente de Temuco que se acerque a la sede de Admapu, donde está todo pasando aquí con los huerquenes. Bueno, vamos a empezar con un tema que compartimos también con los peñis Pucutriñuque. Y el espacio dispuesto para recibir a la gente que quiere acercarse acá al lugar. Ahí va, huerquenes del amor. Michimalonco quema Santiago, Michimalonco quema Santiago, Michimalonco quema Santiago, Michimalonco quema Santiago, Michimalonco quema Santiago, Michimalonco quema Santiago, Michimalonco quema Santiago. Ya vamos, las manitos, los puños arriba. Michimalonco volvió a quemar Santiago. Michimalonco vuelve. Eso, vuelve, vuelve, vuelve. Santiago otra vez. Michi Malonco vuelve. Y vuelve a quemar Santiago otra vez. Fue un 11 de septiembre de 1541. El ejército mapuche quemó Santiago. Todo muy bien planificado, el fuego de lado a lado. ¡Vamos a la pista, vamos a la pista! La tropa de Weichafe quemó Santiago. Ya vamos, todo arriba, vamos arriba, vamos arriba, arriba, arriba, arriba. Y esto dice así, vamos. Michi Malonco vuelve. ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Vuelve! A quemar Santiago otra vez. ¡Otra más! ¡Vamos, vamos! Michi Malonco vuelve. Otra vez. ¡Vuelve Michi Malonco! Bailando, bailando, bailando. Vamos todos, vamos todos. Una vez más, vamos. De nuevo. Michi Malonco vuelve. Saltando, saltando, vuelve, saltando, vuelve. Saltando, quemando, quemando, quemando, quemando. A quemar Santiago otra vez. Caquiñe, caquiñe. Michi Malonco vuelve. Otra vez. Nuestro antepasado vieron el futuro. Entonces Pelancharu prendió fuego al huecujo. Nuestro antepasado sabía que el mapuche se enamorarían de Santiago. Ya vamos, vamos, vamos. Vamos, acérquense más acá, acérquense para acá. Y esto dice así, todos juntos, vamos. Michi Malonco vuelve. Vuelve. Saltando, vuelve, saltando, vuelve, saltando, saltando. Vamos a hacer a Papán. ¡Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya! A quemar Santiago otra vez. Michi Malonco vuelve. Y vuelve. A quemar Santiago otra vez. Michi Malonco vuelve. Feley, Chalto, Chalto, muchas gracias. Oye, están prendidos, ¿no? Todavía falta. Estamos recién empezando. No va a empezar a dar sed. Seguimos entonces. Bueno, a ver si me ayudan con este tema. Que empieza así. Y esto dice así. Ahí vienen los pacos. Le vamos a dar piedra, palo y chalca ¡Cha, cha, cha! ¡Échale, Licán! ¡Fuego a las forestales! ¡Paco conche tu madre! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡El que no salta es Paco! ¡El que no salta es Paco! ¡El que no salta es Paco! ¡El que no salta es Paco! Aquí esperando la señal de tu corazón, se está prendiendo. Este fuego se aceleró. ¡Esa! ¡Gózala, gózala, gózala! Con sentimiento y rebelión, con los huarquenes del amor. Estoy alerta al objetivo, los Pacos. Solo un latido y dos corazones. ¿Estás segura? Somos Wey Chafe. Ahora llenemos este mundo de amor. ¡Feula! ¡Salta, salta, salta! ¡Salta, salta, salta! ¡Hijo! Y como dice, prende la mecha, mi amor, ilumina mi corazón. Prende la mecha, mi amor, ilumina mi corazón. Amole que hay poller, ay, ojelita ni piuque. Amole que hay poller, ay, ojelita ni piuque. ¡Feula, feula! ¡Caquiñe, caquiñe! Aquí esperando la señal de tu corazón, se está prendiendo. Este fuego se aceleró. Échale mi dolor. Solo un latido y dos corazones. ¿Estás segura? Somos Wey Chafe. Ahora llenemos este mundo de amor. ¡Feula! ¡Hey! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡A quemar las forestales, Peñito! ¡Vamos todos, vamos todos! Prende la mecha, mi amor, ilumina mi corazón. Prende la mecha, mi amor, ilumina mi corazón. Amole que hay pollé, ay, ojelita ni piuque. Amole que hay pollé, ay, ojelita ni piuque. ¡Feula, feula! Feli, se me secó la garganta. ¡Qué calor! Ya, vamos a continuar con los temas. El siguiente tema se llama Allanamiento y es un relato en realidad de muchos procesos o mucha injusticia que padecemos muchas comunidades, muchas familias mapuche. Y también estos días la han estado sufriendo el pueblo chileno, ¿no? Así que vamos con Allanamiento. A ver, los peñis se van a hidratar primero aquí. Échale nueva peña. Ábrelo nomás, sin vergüenza. Salud. Esto es por la garganta. Ya, vamos. Allanamiento. Yo. Ya, Peña, ahora sí. Vamos a bailar, a bailar, a bailar. Golpeado a la machi, no respetaron al loco y a mi hermano, se lo llevaron. Balas y balines están sonando, los gritos de los niños, rabia acumulando. ¡Levántate! Que los pacos ya se acercan, quieren matarte. ¡Basta de represión hacia mi gente! Exijo más respeto para la machi, para el lonco. Basta de represión, basta de discriminar. Vamos todos. Las balas que disparan se devolverán, la vida de mi pueblo se defenderán. Si a nuestro territorio se atreven a entrar, ¡Huaychafe! ¡Huaychafe! A Muleaita en Huaychan. ¡Marichihuela! Feliz, feliz. A ver, vamos a hacer un mapuchómetro aquí. A ver cómo está el Nehuen. ¿Dónde están los mapuches? A ver. Vamos a hacer una fafán, vamos. ¡Ya, ya, ya, ya, ya! ¡Marichihuahua! Vamos a hacer un tema que se llama Porque Soy Moreno, para todos los morenos y las morenitas que están luchando ahí en la barricada. ¡Vámonos, pe! Porque soy moreno, no me aceptan acá. Porque soy moreno, no me aceptan allá. Por mi pelo duro y mi forma de hablar. Por mi pelo largo y mi forma de cantar. Dime si tú sabes el origen de mi ser. Dime si tú sabes el origen de mi ser. Soy un descendiente de Calpulicán. Yo soy descendiente del Toki Quilapá. ¡Vamos, la palma, palma, palma! ¡Esa! Inche mapucheñen, lelinela tu fama. Inche mapucheñen, Deling el antufame, ni el anquelulonco peime oye que winca, ni el anquelulonco peime oye que winca. Inio me kimblai, che unico paninche, inio me kimblai, che unico paninche. Tanico y Simón, le pesaro peine fui, tanico y Simón, le pesaro peine fui. Feola, feola. Que lo baile y lo goce con sentimiento y rebelión, con los huérfanos del amor. Vengo de un pueblo valiente y veloz. Vengo de un pueblo valiente y veloz. Gente que lucharon por una libertad. Gente que luchamos por digna libertad. Dime si tú sabes el origen de mi ser. Dime si tú sabes el origen de mi ser. Yo soy descendiente de Calpulicán. Yo soy descendiente del Toki Quilapá. Play. No. Todavía falta, parece. Todavía están vergonzosos, ¿no? Salgan a la pista. Oye, queremos igual saludar a los peñas, a las lagmenes de Radio Curruf, que están ahí también, ¿cierto? Chalto May, muchas gracias por llevar también nuestra música a los territorios. Feley, ¿le parece que bailemos unos corridos? ¿Le echamos o no le echamos, Peñi? Échale, Licán. Licán se va a mandar un discurso. ¿Eh? Parece que quiere candidatearse para constituyente. Ya, no, Licán. No, nada de eso, no es nada de eso. Para que voten por Licán. Como ahora venimos con el huechán corrido. Quiero dedicarle esta canción a todos los compañeros y compañeras caídas y a los que han perdido el ojo en este estallido social. Ayer murió un compa en Santiago, así que estas canciones son dedicadas para él y para todos los que los torturados, las compas violadas en las comisarías. Estas canciones son dedicadas para ellas, para ellos. Así que vamos con los huechancorridos. Feliz, para todas y todos. esto no es fiesta, esto es resistencia, así que sigamos. No es por apagar la cosa, pero... Wei Chan corrido. Hay que recordar en lo que estamos. Vamos, échale, échale a la pista, a bailar su Wei Chan corrido. Luchando es la ley, este es el Wei Chan corrido. Así gritó aquel Peñi cuando iba a ser detenido. Prefiero morir luchando antes que me hagan cautivo. Y le gritaron, ¿por qué no entregas tus armas? De la fiscalía traemos la orden firmada, te vamos a detener, seguro que salgas mañana. A un árbol, allí tenía dos armas. Tenía una escopeta, la otra era recortada. Pegó un tiro y gritó, yo no me entrego sin causa. Soy un mapuche rebelde. La tierra me está acompañando. ¡Échale, Vítolo! Buena Peñi, buena Peñi. Ya, echémosle antes que se enfríe el cuerpo, ¿no es cierto? Pero bailen, sí, porque si no... Ya, si no, yo voy a bailar. Ya. Liberación Nacional, Mapuche. ¿Le gusta ese tema o no? ¿Sí o no? Ya, echémosle nomás. Liberación Nacional. Las manitos, ¿dónde están las manitos? Y esto dice así: ¡Cumbia Mapuche Rebelde! Chaltumay, Chaltumay. Chaltumay, Chaltumay. Feley. Ni el aine buen. Ni el aine buen. ¿Qué pasó? ¡Ese! Buena, Alicán. Bueno, vamos a dedicarle también un tema a todas esas personas que no son mapuche. Tienen apellido mapuche, pero no son mapuche, ¿cierto? Porque los mapuches no somos así. Esos oportunistas, eso que seguramente estarán pensando candidatarse para, ¿no es cierto?, por ahí. ¿Cómo se llaman eso? ¿Cómo se llama? Yanacona. Chaveñi. No, nombre. Ahí sí. Vamos, palma, palma. Que lo escuche ese Yanacona. Yanacona, chupa media del gobierno. Yanacona, arruinaste a mi pueblo. ¡Yanacona! ¡Maldito traidor! Tienes problemas económicos, pero no es necesario vender a tu hermano ni a tu pueblo. Sé que tienes problemas económicos, mi gente también lo tiene. Seguimos dando, ¿no, Peñi? Peñi, ¿hasta qué hora tenemos permiso? Le vamos a echarle otro corrido a ver si se atreven ahora sí a salir a la pista. Ahí los Peñi, Pehuenche por ahí que veo unas caras de ahí. Y Calma presente. Temulemo también está presente por ahí. Déjale. ¿De dónde va? Mecha Barraca, Huachube. Eso, ¿qué? Del Pelontú, güey. Traiguero también. De todos lados, güey. ¿De dónde? ¿De Carahue también? ¿Tendrán papas para allá o no? ¿Tan baratas las papas? De Santiago también, los Peñi, güey. Santiago Warrior. Ya, le vamos a echarle entonces. Aprovechen a bailar, porque esto no es de todos los días. Huaychafe de la Resistencia. Buena, Cele. Ya, Pañito. Consciente con lo que estamos haciendo. Para el Estado esta historia de delito. Para el empresario esto es el terrorismo. Para mi pueblo esto es la resistencia. La historia me contaron cómo ocuparon nuestro territorio. Aquí mataron, robaron y violaron. Pagarán, se los aseguro. ¡Ahora sí, venido! Somos Huaychafe de la Resistencia. ¡Marche, huevo, mierda! Caminamos por el territorio. Defendemos la vida del mapuche. Esto es la ley y nuestros valores. ¡Ahora sí, venido! Somos Huaychafe de la Resistencia. Avanzamos, no retrocedemos. Aquí golpeamos al latifundista. Colonos gringos, también las forestales. ¡Ahora sí, venido! Nuestro camino es nuestras canciones. La lucha armada es nuestro destino. Y mientras tanto, aquí preparado, si necesario, daremos nuestra vida. Andan diciendo que somos un grupo aislado. Que promovemos otro pensamiento. Pero con cada golpe que le damos, que ya no saben de dónde viene. Giro. Defendemos la vida del mapuche. Esto es la ley y nuestros valores. Somos Huaychafe de la Resistencia. ¡Marche! Avanzamos, no retrocedemos. Aquí golpeamos al latifundista. Colonos gringos, también las forestales. ¡Échale, mi todo! ¡Uh! baila, Julius. ¿Cómo le hace la Cele, oye? Ahí sí, por ahí sí. ¿Se cansaron o no? ¿No? Todavía quedan igual. Ya, sigamos nomás porque la noche se hace corta. A continuación vamos a hacer un tema para todos esos peñis, huichafes, luchadores que están enamorados, ¿cierto? Porque nosotros los mapuches hemos nacido enamorados de nuestra mapu, de nuestro pueblo. También el buen chumapuche cuando se enamora, ¿cierto? ¿Sí o no, Peñi? Yo. Feliz, ¿cierto? Se enamora los Peñi. No andan nada. No andan nada con medias tintas. Hay una cara de enamorado aquí. ¡Oh, puro enamorado! Ya, echémosle, Peñi. Esto es tema que se llama Amor en Recuperación. Bueno, allí no. Ya, esta hay que bailarla también, hacer palmita, gozarla. ¡Ah! Que lo baile, lo goce. Upa, upa, gózala, gózala, gózala. ¿Cómo olvidar? ¿Cómo olvidar? La vez que te vi en la recuperación, con tu chamal y tu chaguay, que tu chuchu te heredó, junto a tu love en el fondo que el buen carro robó. Es tu tierra, bella como tú, ay, la miencita. Me enamora tu libertad, me enamora tu huaycha, me enamoro todo de usted. Sé que tengo que luchar por mi tierra y por tu amor, huaycha fe, también seré. Palmas, palmas, palmas. El cul-cul para anunciar que ya llegó la represión, pues hay que luchar. Tomo mi güeño y mi cahuel, me voy pa'l huaychar. Junto a ti, mi amor, de mi corazón, ahí la inmensidad. Huaychafe enamorado. Te veo caminando por mi love, la mincita, recuperando el territorio, cuidando los chanchos. Cuidando la oveja. ¡Ay, ay, ay, ay! Rodeando la vaca. Ya, va, güey. Una vez yo tenía una oveja. Te veo caminando. Se me perdió para el monte. La vaca Lola. Vamos bailando, bailando a la pista. Para todas las damienes luchadoras. Cuando abro los ojos, allá en mi territorio, te veo caminando, mira, rodeada con las flores. Que crece la magüira, luchando por la tierra, mira. Esa mirada linda, que me han cautivado, me tiene enamorado, mira. Esa sonrisa hermosa, que pura alegría, de mujer rebelde, mira. Ay, la miel, qué hermosa, hermosa, hermosa es usted. ¡Vamos todos! Hermosa es usted. ¡Arriba la palmita! Esa mirada linda me han cautivado, me tiene enamorado, mira. Esa sonrisa hermosa, qué pura alegría, de mujer rebelde, mira. Cuando abro los ojos, allá en mi territorio, te veo caminando, mira. Rodeada con las flores, que crece la magüira, luchando por la tierra, mira. Ay, la miel, qué hermosa, hermosa, hermosa es usted. ¡Esa! Ay, la miel, qué hermosa, hermosa, hermosa es usted. Tu aroma lo llevo entre mis labios, los dueños de mi tierra lo dirán. Que lo diría tu sueño, te sentirá llamada a decirte esta tierra tú serás. Esa mirada linda que me han cautivado, me tiene enamorado, mira. Esa sonrisa hermosa, que pura alegría, de mujer rebelde, mira. Ay, la miel, hermosa, hermosa, hermosa es usted. Ay, la miel, qué hermosa, hermosa, hermosa es usted. Vamos a hacer un tema nuevo que sacamos estos días, ¿no? Ojalá que les guste. Si no les gusta, lo desechamos. Es un vals. ¿cierto? Para bailarlo apretadito. Podemos apagar las luces, ¿cierto? Está dedicado a los... Está dedicado a los peñis presos políticos mapuche y a todos los presos. Feliz. Hace frío en esta prisión. Hace 5 años que yo me encuentro por defender a mi lord. Aquí en mi celda, en cada noche, político mapuche. dedicado a todos nuestros peñis que están presos por luchar. Parece que no le gustó porque se fueron todos. Uy, ¿qué le pasó? Ya, nos vamos a ir despidiendo. Muchas gracias a los peñis Pucuchiñuque por la invitación a la celebración de sus 15 años. Así que gracias, peñi. Mañum, Chaltumay. La miencita. Ya, a ver, ¿a dónde están las lamiencitas? Esta canción se la dedico. Esta canción se la dedico a alguien especial. Después la vamos a tocar. Ahí. No, ya, lamiencita. Ahora sí nos vamos a despedir. Maño, muchas gracias. Echémosle veñita. Ya nomás. ¿Quiere mandar un saludo, Licano? Dedicárselo a alguien. Sí. El tema. Se la voy a dedicar a alguien. A ver. Alguien por ahí. Oye, yo lo quiero dedicar a todas las lamienes que están escuchando por la radio ahí, Curruf. Ah, en especial por allá, por Huillimapu, en Valdivia, están escuchando ahí. Mi lamiencita ahí. Ah, saludo para allá. A mi Pegún. Feliz. Ya, ahora sí. Yo. Que nos pusimos sentimentales. A la pista, vamos. A gozar, a gozar, a gozar. ¿Cómo lo mueve? Para todas las lamiencitas del Gualmapu. Yo conocí a mi lamiencita que se robó mi corazón. Yo conocí a mi lamiencita que se robó mi corazón. La vi tirando aquella piedra que produjo una explosión. La vi tirando aquella piedra que produjo una explosión. Su mirada la rebeldía me provoca, pero ella no me quiere dar amor. Y me pide que yo deje la parranda porque ella cree la liberación. Su mirada la rebeldía me provoca, pero ella no me quiere dar amor. Pide que yo deje la parranda porque ella cree la liberación. Lamiencita, yo te quiero. Si no me das tu cariño, yo me muero. Lamiencita, yo te quiero. Si no me das tu cariño, yo me muero. ¡Eso! ¡Salta, salta, salta, salta! Corazón. Ay, mi linda lamiencita, eres dueña de mi corazón. Te llevaré para mi tierra, para que vivamos nuestro amor. Te llevaré para Temulemu, para que vivamos nuestro amor. Su mirada la rebeldía me provoca, pero ella no me quiere dar amor. Y me pide que yo deje la parranda, porque ella cree en la liberación. Su mirada la rebeldía me provoca, pero ella no me quiere dar amor. Y me pide que yo deje la parranda, porque ella cree en la liberación. Lamiencita, yo te quiero. Si no me da tu cariño, yo me muero. Lamiencita, si no me da tu cariño, yo me muero. Yo conocí a mi lamiencita que se robó mi corazón. La vi tirando aquella piedra que produjo una explosión. La vi tirando aquella piedra que produjo una explosión. Su mirada de rebeldía me provoca, pero ella no me quiere dar amor. Y me pide que yo deje la parranda porque ella cree en la liberación. Su mirada de rebeldía me provoca, pero ella no me quiere dar amor. Y me pide que yo deje la parranda porque ella cree en la liberación. Lamiencita, yo te quiero. Si no me da tu cariño, yo me muero. Lamiencita, yo te quiero. Si no me da tu cariño, yo me muero. ¡Eso! libertad a los presos políticos mapuches. Charlton May, muchas gracias. Le damos una más. Ya. Esta sí. A ver dónde están. Bailen, bailen. Las románticas y los románticos que quieren. Que quieren llevarse a su lamiencita al love. A ver dónde está. Y esto dice así. Tomaré por asalto tu corazón. Te robaré, te llevaré a mi lobo. Vamos, prum, prum, prum. Por taco y cipe un malén. Mal tu fache somos yo más fe. Ellos tan y fiu que me ayuto no día fin. Güey, chameo. Chepi alta mi chame. Chepi alta mi yuque. Chanam somos a fe. Deja vuelto ya. Chapón alta mi puche. Yeah. estrella y la luna. El copi huella y el anhelo. Bajo ellas está el mapuche. Para recuperar la tierra. Resistencia y sacrificio. Hay que recuperar la tierra. Para ellos y que bacán que no hayan hablado para que vengamos a tocar igual, porque es una instancia importante. Y sí, que muchas gracias. Sí. Agradecidos. Rumé Mañún, gracias por venir, gracias por estar con nosotros en esta oportunidad. A la gente también que vino a compartir con ellos. Está el plato de fondo. Ahora vamos a prepararnos rápidamente para que podamos tocar lo antes posible para ustedes. Agradecidos a los huerquenes del amor. Esperamos que no sea la primera. O sea, nos hemos encontrado en varias oportunidades. Esperemos que esta no sea la última y que tengamos otra posibilidad más también de tocar juntos. Eso. Que tengan buen regreso a su ruca, a su, con su familia, con su love también. Eso, Peñito. Pero un ratito ya. Se viene Puco Treñuque ahora. Acaba de terminar la presentación de Huerquenes del Amor. Ha asistido una gran cantidad de gente acá a la sede Admapu. Sin embargo, todavía queda por lo menos una o dos horas de música de la banda Puco Treñuque, que está presentando sus 15 años. Sus 15 años de, de trayectoria, donde han participado en distintas instancias. Muchas veces los hemos visto nosotros cubriendo en otros lugares, tocando en actos culturales después de las manifestaciones en Santiago, en apoyo al pueblo mapuche para los 12 de octubre. Han estado siempre presentes en distintos lugares, también en sus canciones, reivindicando la memoria de huaychafes caídos, también de toda la cosmovisión y la cultura mapuche, y también invitando a la agitación y a la movilización callejera. Así que queda poco para que se presente esta banda que nos visita hoy día acá en Temuco, Guarriá. Y acaban de presentarse los Huarquenes del Amor. Vamos a comentar un poco qué es lo que fue la presentación y más informaciones. Bueno, como les mencionaba, mis compañeros acaban de presentar los Huarquenes del Amor. Llegaron con todo el nehuén que los caracteriza, a aprender a toda la gente que llegó hasta la sede Atmapu el día de hoy. Todavía se pueden acercar para escuchar a la banda que viene, Pucutriñuque, que celebra sus 15 años de trayectoria. Hay venta de sopaipillas, hay agüita calentita para el mate, se están vendiendo adhesivos, stickers, tabaco, hamburguesas de lentejas a la entrada de la sede, así que son bienvenidos los que quieran llegar a esta hora. Todavía queda harto todavía de música, así que acérquense rápidamente. Vamos a seguir con la transmisión hasta que termine esta actividad. Probablemente después se dé espacio para un poco de baile, porque la gente está bien prendida. Así que invitamos a la gente que está en Temuco o cerca y se pueda acercar, a que asista a la sede Mapu. Como decía la compañera, hay mesas con material informativo, hay venta de feria, de material libre, independiente, de gráficas, también venta de comida. Hay mate también para compartir, hay un fogón afuera, así que el ambiente está todo preparado para que se acerque la gente acá. Pedimos disculpas por los inconvenientes técnicos que hemos tenido. Estamos ubicados a un costado del escenario donde están las bandas, así que probablemente que la música que suena por los parlantes acá para la actividad también está ingresando a la radio por los micrófonos que tenemos acá. Pero aquí estamos, y también ahí está la banda haciendo esto de manera autogestionada y invitando a la gente que asista y que también se mantenga atenta a las informaciones que van saliendo siempre por radiocurruf.org, y también a lo que los peñis están haciendo constantemente con su música, que es ir rotando en distintos espacios y territorios donde se está viviendo la agitación social. Y lo otro, chiquillas, chiquillos, los invitamos a compartir el enlace de radiocurruf.org para que más personas se sumen a escuchar este evento de la conmemoración de los 15 años de Pucutriñuque. Hemos tenido algunos problemas técnicos, como mencionaba nuestro compañero. Sobre todo problemas de conexión a internet, se ha caído un par de veces, así que si deja de sonar la señal, hay que actualizar solamente la página y va a volver a sonar con normalidad. Habíamos estado entregando informaciones sobre algunos lamien en detención en este momento, así que en un ratito más vamos a volver a reiterar todas las informaciones que entregamos. Los dejamos unos minutos con música y volvemos, porque ahora Pucutriñuque va a hacer la última prueba de sonido antes de presentarse en vivo en la sede Atmapu. Que habla sobre cómo nos han despojado de todo hasta de la historia, cómo nos mataron de la historia. La canción se llama Invasión. Historia de un pueblo perdido, de un pueblo oprimido por un invasor. Nación, nación. en la marcha arrasaron con todo el conocimiento que tenían mis hermanos y con sangre tiñeron su bandera a punta de cañón. Y escribieron en su historia, enterrando en la memoria de su gloria, y con balas en la tierra llamaron pacificación a su invasión, a su Alberto Curamil, el Burquén Millalén y Cáceres, José Cáceres. Bueno, esta audiencia, o sea, este juicio comenzó la semana pasada y ahora va en curso, cada día hay una audiencia de juicio. Nosotros lo que estamos haciendo es convocar a las personas para que vayamos a apoyar nuestro peso político, que ha sido víctima de una persecución constante desde hace ya 20 años, lleva también en pie otra causa en Cañete, donde le están pidiendo al menos 20 años, y la causa de Galvarino, en que le piden 46 años. Así que, por eso convocar, no solo a asistir a la audiencia y darle nuestro apoyo a nuestro huichafe, también visitarlo en la cárcel y poder convocar a otras personas para que vayamos a apoyar a nuestro Lamien. En el fondo ha sido perseguido y criminalizado su lucha totalmente legítima, que es la lucha del pueblo mapuche y por la recuperación de la tierra. Así que eso. quería agradecer a la Mien, está ahí en la foto. Y bueno, en palabras de él, agradecer a todo el apoyo que ha habido estos días en las audiencias y también en las convocatorias que se han hecho en su nombre. Así que, salto la Mien. Estás escuchando Radio Curruf. Comienza la presentación de Poco Treñuque en Temuco, en la sede Almapo. Cutreñuque en vivo en Temuco, Borja, 15 años de autogestión. Che, José, le figura Miñán, Chinta, Pocutriñuque, los conchos su madre, desde Santiago, Cerro Navia, traemos nuestra música, Lulcantún Callejero, cumple 15 años. Este tema se llama Mari Chihueu. Queremos que lo acompañen en el coro es, si uno cae, ustedes gritan, Dios se levanta, tiene que sonar con fuerza, guacho, vamos a ver. Si uno cae, Dios se levanta. Si uno cae, Dios se levanta. Si uno cae, Dios se levanta. Si uno cae, Dios se levanta. Sobre la contienda y el descontento, la misma rabia, el mismo sueño. Un solo sentimiento en el pensamiento. Mapuche renace, siempre guerrero. ¿Qué pasa, guacho? Camino resuelto por esta ciudad. Nada que ver, nada que hacer. Violencia de mente son tus reglas. Tumba de cemento. Para mí de rayos del preto los sueños. Con que despierto sabiduría eterna de mi pueblo. En ellos yo escucho rugidos eternos de guerreros renaciendo. En ellos yo veo liberación constante. Para mi pueblo que marcha adelante. Sí, sí, sí, sí. Esta ciudad es una prisión. Para mi gente que entra en acción. Yo, esta ciudad es una prisión. Para mi gente que entra en acción. Fuego a Temuco, fuego a Santiago. Si uno cae, Dios se levanta. Si uno cae, Dios se levanta. Si uno cae, Dios se levanta. Si uno cae, Dios se levanta. Peñi. Mari, Mari, Mari, Mari Chihuahua. Mari, Mari, Mari, Mari Chihuahua. Mari, Mari, Mari, Mari Chihuahua. Mari, Mari, Mari, Mari Chihuahua. ¿Qué es lo que veo? veo cuando anochece en esta pobreza que me ensordece. Nos quitaron la tierra, nos robaron el agua y hoy nos conformamos con una media agua. Prohibieron la lengua y también nuestros nombres, y hoy hablamos hasta en inglés. El cemento bajo estos cerros, yo escucho los gritos de mis ancestros. No me llame chileno, mapuche taichi, que otro guerrero se levanta en esta población. Sí, sí, en esta población. Esta ciudad es una prisión para mi gente que entra en acción. Esta ciudad es una prisión para mi gente que entra en acción. Que entra en acción. Que entra en acción. ¿Qué es lo que falta, Peñi? ¡Timón! ¿Qué es lo que falta, la miel? ¡Conciencia! ¿Qué es lo que falta, Peñi? ¡Raquizón! ¿Qué es lo que falta, la miel? ¡Acción! ¿Cómo? ¡Acción! ¿Cómo? ¡Acción! Si uno cae, ¡diez se levanta! Si uno cae, ¡diez se levanta! Si uno cae, ¡diez se levanta! Si uno cae, ¡diez se levanta! Por nuestra gente continuaré. ¡Marichihueu! ¡Marichihueu! ¡Marichihueu! ¡Marichihueu! Marichihueu, Marichihueu, Marichihueu. Sobre la contienda y el descontento, la misma rabia, el mismo sueño, un solo sentimiento en el pensamiento. Mapuche renace, siempre guerrero. Mapuche renace, siempre guerrero. Marichihueu ahí. Allá en Santiago, en nuestros barrios, en nuestras poblas que fueron tomas de terreno, mucho tiempo la gente caminó por esas calles sin mirarse a los ojos, sin estrechar las manos. El 18 de octubre se empezaron a saltar torniquetes, se empezó a salir la gente a las calles, empezaron a salir mis vecinos a las calles que yo no los conocía a todos y se empezaron a juntar a tocar cacerolas. Pasaron los días y hicieron toque de queda. Llegaron los milicos disparando. Llegaron con el sin bozar los culeados disparando a la gente. Y pasó algo que siempre quise o que siempre esperaba en realidad, que era que la gente se pusiera en el lugar de otras personas. Desde ese día, en las marchas, sin mentir, creo que el 70, el 80% de las banderas que se ven son banderas mapuche, y las otras banderas que andan por ahí son banderas chilenas pero negras. Cuando hablo de ponerse en el lugar de otro, la gente por fin entendió lo que pasaba en las comunidades, cómo llegan los pacos a las comunidades, cómo queman cosas que a nuestra misma gente le sirven. Allá en Tirúa los guanes quemaron una escuela, la escuela Chacuifi, y nada, pues cabros. Entonces tenemos que ver y conversar también, hacer tragún entre nosotros y ver cómo lo estamos posicionando ahora nosotros en este alzamiento del pueblo chileno, porque la gente, la que despertó, la que se dio cuenta de las cosas que pasan, de verdad nos quiere ayudar, de verdad nos quiere dar mano. Entonces hay que ver cómo articulamos esa rabia, esa fuerza, porque nosotros tenemos más experiencia que ellos. O sea, no nosotros, la gente que vive en comunidad tiene mucho más experiencia en cuanto a defenderse de los pagos de los milicos. En todas las poblaciones volvió a salir la gente a armar barricadas, a prenderle fuego a Santiago, a prenderle fuego al progreso, a la ciudad cárcel. ¡Michimalonco quema Santiago! ¡Michimalonco quema Santiago! ¡Michimalonco quema Santiago! ¡Michimalonco quema Santiago! ¡Michimalonco quema Santiago! ¡Yo! ¡Va, va, va! ¡Hum, hum, hum! Cucutriño que está en el área. Santiago arde. Un fuerte a papá guacho para que nos manden energía al escenario. Ya, ya, ya, ya, ya. Ya. Santiago me da asco y me ahogo debajo del humo de esta ciudad. Quemo tu progreso, repudio tu bandera. Mi rabia golpeando el asfalto, ya no sé Aquiles. Santiago no es Chile, porque de norte a sur la miseria es inexplicable. Injusticia en cada esquina, ya no hay salida en la ciudad de la mentira. Fuego en la calle ilumina la memoria de aquellos caídos. Oye, hijo de puta, tu mentalidad capitalista no se engaña y se jura progresista. Yo soy el que tú catalogaste como terrorista. Eso es Santiago, ciudad de resignado, asignado a ser tratado como esclavos. Desde Plaza Italia al poniente, la pobreza está quemando cada casa. Y cada casa. Desde los cerros, un ejército mapuche viene bajando. ¿Quién es? ¿Quién es? El Michi Malonco, que viene a prender fuego a tu progreso. Desde los cerros, un ejército mapuche viene bajando. Plaza Italia nos divide, nos separa, nos recuerda la rutina cotidiana. La rabia se transforma en barricada. Santiago, el capitán es que maneja la ciudad. Su ley capital de las calles más sucias. Recuerda a mis ancestros, destruyo lo suyo. Yo construyo lo nuestro. Santiago, emo que contamina la mentalidad. Aceptando miseria y realidad, contradicciones. Naves como casas acomodadas o campamentos desolados. Es tan necesario destruir lo suyo. Yo construyo lo nuestro. Y lo demuestro en letras y las que reflejan el concepto, representan el encapuchado al explotado, a todos los que están amontonados esperando el Transantiago. Bien, esperando el Transantiago. Atrapados en la miseria y en la rutina. Santiago arde. Llamas iluminarán todo este cielo. Mi pueblo está en guerra. A ver si lo acompañas con el coro allá abajo. Michi Malonco quema Santiago. Michi Malonco quema Santiago. Michi Malonco quema Santiago. Michi Malonco quema Santiago. Michi Malonco quema Santiago. Michi Malonco quema Santiago. Michi Malonco quema Santiago. Michi Malonco quema Santiago. Michi Malonco quema Santiago. Michi Malonco quema Santiago. Michi Malonco quema Santiago. Pichi Malonco quema Santiago. Pichi Malonco quema Santiago. Pichi Malonco quema Santiago. Pichi Malonco quema Santiago. Venganza por Camilo Catrillanca. Fuego. En memoria de la negra Macarena Valdés. Siempre fuimos la piedra en el zapato del capitalismo. Por eso siempre nos metieron balas. Por eso nos siguen metiendo balas. Pero no lo pueden matar. Seguimos renaciendo en las comunidades y en Santiago. No nos pueden matar y nos tienen miedo. Jumenegüez. Putane güey. En Santiago, debajo de todo el cemento, en mi view que yo escucho con fuerza el rugir de mis ancestros. Huehuaín se escucha por todo el territorio. Soy un hijo de la tierra que nació lejos de ella. gritos de rebelión del pueblo que avanza firme. Para la liberación, los abuelos están mirando. Lectuita irrumpu todo mi ser, vuelve a renacer. Yo escucho con el alma y el corazón. Solo el paso del tiempo da sabiduría, da razón. A cada paso comprendo mi existencia. Por eso hoy vivo de mi cultura y todas sus creencias. Siento cada latir. Invoco puta que llega, da buen chafe que entregó su vida. Y con su espíritu yo ando protegido. Mi rap refleja todo lo vivido. Y si hoy estoy luchando recuperando lo antiguo, es por compromiso, no casualidad del destino. Porque las casualidades no existen. Si estamos aquí, es porque queremos recuperar nuestro Chedungun, nuestro Kimun, nuestro Rakiswa, nuestro equilibrio con la naturaleza. Y en sus cárceles no se cierra nuestro sueño, de nuestra libertad se creen dueños. Y tus balas no matan nuestro compromiso, porque tus balas se devolverán, se devolverán. Y en tus cárceles no se cierra nuestro sueño, de nuestra libertad se creen dueños. Y tus balas no matan nuestro compromiso, porque tus balas se devolverán, se devolverán. Amulepe Pupeñín, Fulcatún Callejero, resistencia de la esquina. Contaminaron nuestras tierras, secaron nuestros ríos, nos arrinconaron en poblaciones, pero a la gente de la tierra no se puede matar, no se puede encerrar. Y en sus cárceles no se cierran nuestros sueños, en nuestra libertad se creen dueños. Y tus balas no matan nuestro compromiso, porque tus balas se devolverán, se devolverán. Y en tus cárceles no se cierran nuestros sueños, de nuestra libertad se creen dueños. Y tus balas no matan nuestro compromiso, porque tus balas se devolverán, se devolverán. Una a una se devolverán, tus balas se devolverán. Una a una se devolverán, tus balas se devolverán. Una a una se devolverán, tus balas se devolverán. Fuera la inversión capitalista del Gualmapu ancestral. Fuego a su represa, fuego a su forestal. Los invitamos a todos a bailar, a sacudirse con este Ulcantún Guarriache. Ambuliaita y Huechán, nuestra lucha continúa. ¡Feula! Amuliai, amuliai, amuliai, amuliai, amuliai, amuliai, amuliai, amuliai, amuliai, amuliai. Nuestra lucha continúa sin parar nunca más. Nuestra tierra dividida no verá nunca más. Deposita, queriéndonos comprar, conspirar y acabar con el rico chafán, de explotar y acabar nuestra tierra ancestral. Sin justicia mi clemencia no tendrá nunca más. Sin mi tierra mi conciencia es un arma a estallar. ¡Libertad a los presos políticos mapuches! ¡Feula! Forestal, militar, nos quieren acallar, con violencia a nuestros hijos, nos quieren liquidar, dignidad y transar, con la fuerza de luchar, levantando este grito que no tiene final. Nuestra lucha continúa sin parar nunca más. Nuestra tierra dividida no verá nunca más. Rubeme Mañún, Pupeñi, Pulamuen, agradecido de que nos estén acompañando esta noche acá en Temuco. Gracias también por bailar, por disfrutar de la música que estamos haciendo en este momento. Agradecido, esperemos que sigan disfrutando, aún nos queda más música, así que pongámosle en el Wendy nomás, Peñito, la muene. Ey, ey, ey. Vamos. Exigimos la libertad de todos los niños secuestrados por el Sename. Este es del nuevo disco igual. Reivindicamos las acciones de nuestros peñis compas, que nos bajan los brazos frente al Estado que nos quiere acallar, corta nuestra libertad de autonomía. Reivindicamos las acciones de nuestros peñis compas, que nos bajan los brazos frente al Estado que nos quiere acallar, corta nuestra libertad de autonomía. presos a la calle, presos a la calle, presos a la calle, presos a la calle. Nunca más un golpe sin respuesta, presos a la calle. Pero el invasor, nunca más un golpe sin respuesta, presos a la calle. Pero el invasor, nunca más un golpe sin respuesta, presos a la calle. Pero el invasor, nunca más un golpe sin respuesta, presos a la calle. No podemos seguir el curso normal de nuestras vidas mientras te citan hermanos tras las rejas por tener sueños de libertad. Mientras te excitan peñas tras las rejas por tener sueños de morir en su tierra. La misma tierra donde nacieron, esa misma tierra que ha sido manchada en sangre mapuche por parte de un estado terrorista. Reivindicamos las acciones de nuestros peñas compas, que no bajan los brazos frente al estado que nos quiere acallar, cuarta nuestra libertad de autonomía. Reivindicamos las acciones de nuestros peñas compas, que no baja los brazos frente al estado que nos quiere acallar, corta nuestra libertad de autonomía. Presos a la calle, presos a la calle, presos a la calle, presos a la calle. Nunca más un golpe sin respuesta, presos a la calle. Fuego al invasor, nunca más un golpe sin respuesta, presos a la calle. Fuego al invasor, nunca más un golpe sin respuesta, presos a la calle. Fuego al invasor, nunca más un golpe sin respuesta, presos a la calle. Abajo la mamorra del estado capitalista, que solo encierra a los mapuches y a los pobres. Meña tripa tu peta y pucona. Meña tripa tu peta y pucona. Meña tripa tu peta y pucona. Meña tripa tu peta y pucona. Si este puto sistema de vida no puede cambiar, si este puto sistema de vida no puede cambiar, entonces solo una opción queda en la vida: guerra subversiva, insurreccional. Guerra, maldita manera de saber quién es más fuerte. Hermano, ataca al que te miente, te roba y te manda a matar. Con tu metralleta y tu traje militar, atacando día a día a mi gente de la tierra que vive en pie de guerra. Mira la miseria que estamos por la culpa de un milico chupapico del estado. Mi pueblo está cansado de todo el abuso policial y militar. Esta vida es una guerra, tu vida una pena, tu manera de pensar una tontera. Ahora es el momento de luchar, ahora es el momento de destruir y sabotear al capital. Solo nos queda una salida para cambiar nuestras vidas. Guerra, guerra, guerra social. Guerra, guerra, guerra social. Guerra, guerra, guerra social. Guerra, guerra, guerra social. Declaro la guerra contra el hijo de perra que mató y dividió la tierra, la molotov será nuestra cordial respuesta. Barrios subversivos y comunidades listas las trincheras para el ataque. Nos queda una salida, guerra subversiva, lo defendemos del fascista. Nos llama terrorista, que sea así seremos los primeros de su negra lista. Lista la capucha, mi mano está apuñada y lista la batalla. Estas palabras en el Congreso, en la moneda y en la foresta le estallan. Y en la foresta le estallan, y en la foresta le estallan. Amulepeta y Huechan, Nuestra lucha continúa por el camino de antiguos guerreros. Tierra, tierra, guerra social. Tierra, tierra, guerra social. ¿Cómo? Tierra, tierra, guerra social. Yo, tierra, tierra, guerra social. Huechan, huechan, guerra, guerra. Huechan, huechan, guerra, guerra. Huechan, huechan, guerra, guerra. Huechan, huechan, guerra social. Guerra social, conchetumare. Nada más, si los pagos nos disparan, nosotros disparamos, nada más. Andan con el bozal suelto, nosotros igual podemos responderle. Se echa a perder la guitarra, weón. Con sabiduría y guerra, guerra vamos por lo nuestro. Kibunja Weichan. Con sabiduría y guerra vamos por lo nuestro. Kibunja Weichan. Con sabiduría y guerra vamos por lo nuestro. Kibunja Weichan. Kibunja Weichan. Pupucha chao yem. Tiña peuma. Mulea y tu pachi yurupu. La tui. Está impiuque. Kibun, ¿qué pasa, chelo? Vamos, vamos. Huechan es un grito de lucha, a luchar contra lo injusto. Y con sabiduría, mis rimas son insultos. Soy mapuche y lo digo con orgullo. Lo que hay en esta tierra es mío y es tuyo. Esta es la herencia que dejaron los ancestros. La tenemos que cuidar. Somos hijos de la tierra que renace para luchar. Ven, yo te invito a recuperar lo que los wicca y anaconas te vinieron a robar. Allanamiento militar, esta falsa democracia. Seguimos fuerte como pangue, con rebeldía consecuente. A despertar la mente de mi gente. Seguimos fuerte como pangue, seguimos fuerte como roca. Libertad, loco Alberto Curimil. Está en piugarate con fuerza, que bombea resistencia. Ya no hay cárceles ni balas que pueda frenar a los hijos de la tierra. Ni un paso atrás, declaradas a la guerra. Resistencia, cultura, amor y tradición. En los cuatro puntos de la tierra se escuchan antiguos guerreros gritando autodeterminación. No somos un pueblo, mucho menos un folclore. Renacemos de la tierra, somos rebelión. Renacemos de la tierra, tierra, tierra, tierra. De la tierra y del cemento, en las comunidades y en las poblaciones. Seguimos renaciendo, seguimos resistiendo. Yo amo Pepu Wicca, te guata y igual Mapumeu. Amo, pepuguica, te guata, igual, mapumeu. Amo pepuguica treguata ni igual mapumeu. Amo pepuguica treguata ni igual mapumeu. Amo pepuguica treguata ni igual mapumeu. Accidentado. Parece que ya un poco tarde igual, ¿o no? Yo sé que este tema, este coro lo han escuchado por ahí. Y con este lo vamos a despedir. Estamos bien contentos de... Dedicado a un peñito que anda por ahí. Dedicado a un peñito. A Poi Piuque Fachantu Peñi. Muy contento de estar acá nuevamente en esta tierra. Y este tema se lo vamos a dedicar a nuestro hermano, nuestro peñi Alex Lemun. Para nosotros siempre lo recalcamos y decimos que es súper importante. Claro, es una muerte. Nadie desea la muerte, pero a raíz de esa muerte muchos de nosotros empezamos a hacer algo, entendiendo que no podíamos caminar por la ciudad sin entender por qué nuestra abuela hablaba otro idioma que nosotros no entendíamos, sin entender por qué nuestra abuela había viajado desde el sur a Santiago. Queremos irnos con harta fuerza y queremos que lo acompañen en el coro. El coro es fácil, hermano, yo sé que se lo saben, así que vamos a ver, que salga con harto Nehuen. Alex Lemun, Lemun. Alex Lemun, Lemun. Alex Lemun, Lemun. Alex Lemun, Lemun. Exigimos venganza por todos nuestros caídos, nada más, ni juicio, ni gente destituida, venganza nomás por nuestros caídos. La historia de un huechape con 17 años, un día a la mañana preparado para atacar. Come como yo, mapuche en mi sangre. Siente la rabia y la impotencia que sentimos. Dos horas largas y amargas, mi blanco son los pacos. Esta es la historia de un joven luchador con 17 años, un día a la mañana preparado para atacar. Come como yo, mapuche en mi sangre. Siente la rabia y la impotencia que sentimos. Dos horas largas y amargas, mi blanco son los pacos. En esta batalla murieron tus sueños. Presente en mi mente, recuerda, él era como luchador, como tú o como yo. Hermano, tú eras el mejor. Alex Lemun, mi lengua no se calla y está ya la granada, la zona por los wiccanos, que no ser esclavo, que estar encadenado. ¿Qué pasa, guacho? Alex Lemun, Lemun, buen café. Alex Lemun, Lemun, buen café. Alex Lemun, Lemun, buen café. Alex Lemun, Lemun, buen café. Alex Lemun, Lemun, buen café. Siendo las 6:30 horas aproximadamente, el joven comunero Alex Lemun ha muerto producto de una bala disparada directamente a la cabeza por parte de Carabineros de Chile, dañándole irreversiblemente su cerebro. Hoy comprobamos la cobardía y desesperación con que Carabineros intenta negar su responsabilidad en la muerte de un joven comunero mapuche de solo 17 años. De solo 17 años, un niño, de solo 17 años, un niño, de solo 17 años. En nuestra historia, muchos han sido los mapuches que entregaron la vida por dignidad y lealtad a su pueblo. Hoy debemos incluir a nuestro peñis, Alex Lemun, Julio Guantecura, Zenón Díaz Nejul, Matías Catrileo, Jaime Mendoza Collío, Rodrigo Melinao, José Guenante, Camilo Catillanca, Macarena Valdés. Y el lonco Pascual Pichún, que hasta los últimos momentos demostraron la fuerza que caracteriza a los jóvenes mapuches, que día a día se comprometen con mayor fuerza y energía en la recuperación de sus derechos políticos y territoriales como pueblo-nación mapuche, mierda, como pueblo-nación mapuche, como pueblo-nación mapuche, como pueblo-nación mapuche. Llamamos a todos nuestros hermanos a convertir este momento de dolor en fuerza y energía para seguir luchando, para seguir resistiendo, para fortalecer nuestro control territorial, seguir resistiendo y avanzando hacia la liberación nacional mapuche, hacia la liberación nacional mapuche. Huehuaín, desde el territorio mapuche, 12 de noviembre del 2002. Marichuó Peñi, Marichuó Peñi, Marichuó Peñi, Marichuó Peñi. Huetu y Puhu y Chape Peñi, Huetu y Puhu y Chape Peñi, Huetu y Puhu y Chape Peñi. Alec Lemu Lemu, Alec Lemu Lemu, Alec Lemu Lemu, Alec Lemu Lemu. Yo sigo en tu esencia, no importa que muera en el intento. Venganza en honor a mi Peñi, porque lo mataron. Yo pienso en mi que todavía no termina. La lucha la presente se siente, hecha de mi gente. Wiccas inconscientes que matan y no te denunciamos, anunciamos a los Wiccas. El pueblo está presente. Ese fue un hermano por haber peleado contra el Estado. Maldigo a ese policía que mató a mi ejemplo de luchador. Hermano, lo vemos en el buen Mapu. Alec Lemu Lemu, Alec Lemu Lemu, Alec Lemu Lemu, Alec Lemu Lemu, Alec Lemu Lemu. Libertad a los presos políticos mapuches. Huehu ahí, huehu chan, Marichuó Piley, huehu chafe de huen. Venganza por Camilo Catrillanca, venganza por Camilo Catrillanca, venganza por Camilo Catrillanca. Que el sabotaje sea constante contra el sistema capitalista, que el sabotaje sea constante contra el sistema capitalista, que el sabotaje sea constante contra el sistema capitalista. Venganza por Camilo Catrillanca, venganza por Camilo Catrillanca, venganza por Camilo Catrillanca, venganza por Camilo Catrillanca, venganza por Camilo Catrillanca. Frente al un compuche. Pero vamos a repetir en la Mulián para que vacilen y nos vamos con ese. Y todo es culpa de él. Para que nos vayamos con harto Nehuen, con harto Nehuen. Para que sigamos en toda esta lucha que se está dando en todos estos días, para todas las movilizaciones que se vienen, para todas las marchas que se vienen, para todas las ocupaciones que se vienen, para todas las venganzas contra esos pacos culiados también. Así que con harto Nehuen para todos, Peñito, a todos, harto Nehuen, Nehuenes también. Se vienen tiempos difíciles, pero también tiempos de unidad, hermano. Ha pedido el Feña, lo vamos a repetir. ¡Feula! Amuliain, amuliain, amolete guachar. Amuliain, amuliain, amolete guachar. Amuliain, amuliain, amolete guachar. Amuliain, amuliain, amolete guachar. La lucha continúa sin parar nunca más. Nuestra tierra dividida no verá nunca más. lo deposita. Pidiéndonos comprar, conspirar y acabar con el rico chafar, de explotar y acabar la tierra central. Sin justicia mi clemencia no tendrá nunca más, y mi tierra mi conciencia es una arma a estallar. Mapuche por luchar, liberar, liberar al mapuche por luchar, liberar, liberar al mapuche por luchar. Oye, queríamos agradecerle a los huerquenes por habernos acompañado hoy día acá, a ustedes mismos, cabros, igual, a los peñis de acá, los de la radio Curruf, a la Lamien que los va a alojar, no sé quién es, no sé quién, no sé quién va a aguantar estos hueones. ¡Ahora sí! ¡Feula! Forestal militar, nos quieren acallar, con violencia a nuestros hijos, nos quieren liquidar, dignidad sin transar, a la fuerza de luchar, levantando este grito que no tiene final. ¡Ponele pariente! ¡Hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop! Amuliai, amuliai, amolete guachar. Amuliai, amuliai, amolete guachar. Amuliai, amuliai, amolete guachar. Amuliai, amuliai, amolete guachar. Nuestra lucha continúa sin parar nunca más. Nuestra tierra dividida no verá nunca más. Aguante, cabros, seguir dando cara en la calle, a no soltar la calle. Música, Dios chelo, brillo y celo. No se vayan. Escuchas Radio Curruf. Encuéntrenos en la web radiocurruf.wordpress.com y escríbenos a radiocurruf@gmail.com. Estamos en la sede Mapu, acaban de terminar de tocar los amigos de Pucutriñuque. Y ahora vamos a conversar un poquito con alguno de ellos. No sé quién se va a acercar, el vocalista parece. Usted me invita. En un minuto más vamos a estar conversando con ellos, así que aguántenos un ratito. Acaba de terminar la presentación de Pucutriñuque, banda de Santiago que celebra sus 15 años acá en Temuco, según comentaban al comienzo de esta transmisión, que es la primera tocata que tienen desde que comienza todo este movimiento social en distintos lugares. Estamos aquí con un peñi de la radio, va, de Pucutriñuque, le vamos a pasar unos audífonos. Ya, por ahí sí, ahí nos escucha la gente que está escuchando esta hora de Radio Curruf. Acaba de terminar la presentación de Poco Triñuque, banda de Santiago que celebra sus 15 años, y estamos aquí con el vocalista, Mari Peña. No sé si nos puede comentar su nombre y qué se siente cumplir 15 años y celebrarlos acá en Temuco en todo este contexto de movilización social que se está dando hace aproximadamente un mes. Mari Compuché, Che José Huentecura Piñén, Che Tugún Puerto Domínguez, Yañi Piñay Tati, Tañilov. Nada, los cabros cumplen 15 años. Yo no tengo la grave de llevar tanto tiempo con los cabros, llevo como alrededor de 8 o 9 años tocando con ellos. Nada, acabamos de terminar la presentación y estuvo bueno el ambiente, bien bonito, con la gente precisa, yo creo. También tocando los peñis de los huerquenes. Y nada, sí, harta energía, mucha energía y energía como contenía igual, yo creo, de harto tiempo, de milenios. Y llegar en esta fecha igual, que chuta, a mí igual me toma... He pasado unos días medio raros, entre miedo tal vez, sí, miedo, pues, se puede decir miedo, pero también esperanzado, también con harta fuerza, no sé, mirando a mi hija y sintiendo que todo esto vale la pena igual. Entonces yo creo que acá en Temuco no es muy nuevo lo que se está dando, aquí siempre ha sido una tierra bien de resistencia, de harta pelea. Eso podría... como agregar, y contento de estar acá nuevamente, o sea, tengo familia acá, igual vengo seguido, pero siempre es bonito estar acá en Temuco. ¿Para ustedes tiene algún significado haber llegado quizás cerca de la conmemoración de la muerte del huichafe de Camilo Catrillanca? También lo mencionaron dentro de sus temas, y también para la gente que no sabe, quizás que está escuchando la radio, que quizás primera vez que los escucha ustedes, ¿se les puede contar un poco de la banda, de qué tratan los temas, de cuál ha sido su trayectoria más o menos, en qué ambiente se mueven en Santiago y en distintos territorios donde van a tocar? Como por partes, como lo primero que me dijiste fue... Si es que tiene algún significado haber llegado cercanos a la conmemoración de la muerte de Camilo Catrillanca. Mira, en realidad siempre importante la fecha de nuestro huichafe caído, pero esta oportunidad se dio por el tema de planificación que se dieron estas fechas. Pero en Santiago sí se dio por Camilo Catrillanca, se dieron hartas actividades, hartas cosas. Bueno, la banda comienza por ahí por el año 2005, los cabros en un taller en la comuna de Cerro Navia, se juntan y hacen música. La inquietud nace más o menos por lo que contamos delante, igual el tema de Alex de Moon fue cuando lo mataron. Yo por lo menos tenía 12 años. Yo no llevo 15 años tocando con los cabros, pero soy primo de alguno de los cabros. Entonces como que pasamos ese proceso juntos y fue raro igual. Y fue cuestionarse muchas cosas porque igual él era un peñi prácticamente la edad de nosotros y estaba recuperando tierra, ¿cachai? Y nosotros estábamos jugando en una población sin entender mucho la vida, entonces... eso nos llevó a cuestionar otras cosas y como formar la banda y darle un sentido a la banda también y darle sentido a la música, darle una identidad de mapuche en la ciudad, guarreache. Eso, y los temas también hablan de cómo se vive en Santiago siendo mapuche, porque igual es una realidad distinta a las realidades, por ejemplo, de las comunidades o de aquí mismo Temuco. La pierdo el hilo, donde viene harta gente, pero de eso trata más o menos, como ir reconstruyendo nuestra identidad como mapuche en la ciudad, recuperando nuestro instrumento, nuestro cherungún, que es así un proceso como igual más personal, yo creo, de cada uno. No todos hablan cherungún en toda la banda, algunos con nosotros sí, pero es también nuestra parada, también el nombre Cutriñuque como un insulto, pero también es una forma de entender la vida en una población difícil, donde hay harto narcotráfico y se ven hartas cosas. Es nuestra forma de encarar la vida igual, nuestra forma de tal vez de encarar a los viejos, porque cuando nos dicen, oye, su banda, el nombre de su banda significa un garabato, claro, también decirle, pucha, a nosotros nadie lo enseñó y uno aprende las cosas a la mala, como se dice. Así se aprenden las cosas a la mala, nosotros aprendimos así a la mala, a hacer música a la mala. Yo pesqué un cuaderno y me puse a escribir y así, así. Eso, Peñi. Vale, Peñito, ¿algún mensaje que quisiera entregar a la distinta gente que escucha la radio, principalmente de sectores quizás más alejados de la ciudad, sectores más donde se viven situaciones complejas semana a semana, por lo menos hace ya bastantes años? ¿Algún mensaje de ustedes como banda a esa gente que está resistiendo y también sufriendo las consecuencias del extractivismo y los gobiernos que han instalado distintas leyes represivas en este territorio? Sabemos que la represión que se vive acá no es nada nuevo en comparación a lo que está pasando en Santiago, que la gente ahora recién se está dando cuenta de cómo realmente el brazo armado del capital, que es la policía y los militares, cómo reprimen. Nosotros, chuta, desde nuestra trinchera, ahora aquí en este momento, nosotros podemos enviarle mucha fuerza a nuestra gente y decirle que pueden contar con nosotros para lo que sea, si hay que armar una actividad. Nosotros igual jugamos palín, así que si nos invitan a jugar palín o cualquier cosa que se necesite en una comunidad, nosotros estamos ahí. Decirle que se siga uniendo a la gente, que sigan fortaleciendo los lazos entre los, eso igual es importante. No ser sectario, no separarse por los, o porque tú vivías en Temuco, Valdivia o Santiago. No, lo importante es que sigamos reconstruyéndonos como pueblo nación a través de la vía de la unión igual. Poder mirarlo a los ojos, estrecharnos las manos, eso es bien importante, que se ha dejado de lado igual eso. Decirle que con fuerza nomás, que todo lo que están haciendo también es por nosotros, por los guerriaches, los que soñamos algún día con volver acá al Gualmapu. Sabemos que esa lucha es por nosotros igual, que si se recuperan tierras, nosotros tenemos que venir acá a las tierras, a trabajarla, a vivir de la tierra. Que sigan resistiendo todas las complicidades que se han dado entre el gobierno, el empresariado, la policía. Y darles cara nomás, porque de la forma que pueden, yo no podría decirle así como una forma específica de defenderse, pero si tienen camote, pésquenlo a camotazo, si tienen balas, pésquenle balazo a los buenos, porque realmente los buenos se han ensañado con nosotros y no desde ahora, son siglos y siglos. Entonces, creo que estamos en todo nuestro derecho legítimo de defendernos y las comunidades de hacer resistencia, de defenderse. Más que mal, las comunidades siempre han estado tranquilas ahí, su movilización siempre ha sido por recuperar tierra y son los pagos los que llegan finalmente violentando a nuestra gente, a nuestros niños. Entonces, eso, Peñi, le mandamos fuerza desde acá, de nuestra trinchera, desde nuestra música, y eso, reiterar que pueden contar con nosotros para lo que sea y que sigan escuchando la radio Curruf y todas las radios comunitarias. Hacerle frente a la prensa del capital, a la prensa burguesa, que solo se ha dedicado a difamar al movimiento mapuche, a criminalizar el movimiento mapuche, a avalar cómo se ha militarizado nuestro territorio sistemáticamente. Han sido fueron cómplices de todo el asesinato de nuestros peñis también, de Alex Lemún hasta Camilo Catrillanca. Han querido tapar todo bajo la alfombra, pero no han podido, no van a poder tampoco, como decía adelante. Se está fortaleciendo los lazos, se está fortaleciendo nuestra gente. Hay harto hueche, hay harto joven que está volviendo al Kimun, al Cuifi Kimun, Cuifi Huaychan, y eso es lo que nos va a dar finalmente lo que buscamos, pues, que es la liberación de nuestras tierras y que se vayan todas estas empresas transnacionales que finalmente contaminan y han secado el territorio. Peña. Chaltomay Peña, muchas gracias por el tiempo para conversar con nosotros. Agradecemos igual que nos hayan invitado acá desde la organización a transmitir esta actividad y también colaborar un poco con el sonido en lo que podemos, como inexpertos de esto, sino que un grupo autodidacta. Así que muchas gracias, Peñi, que les vaya muy bien con su viaje y vamos a estar atentos igual a lo que estén haciendo como banda, y el material también que tengan va a estar sonando en Radio Curruf. Cualquier contacto que se pueda hacer con alguna comunidad que necesite de artistas, siempre hay cosas que se están haciendo por ahí, así que muchas gracias por esta cercanía con la radio, Peñi. No, gracias a ustedes, Peñi, sigan con su trabajo. Su trabajo es bonito y también es un trabajo de resistencia. Que no es fácil, para nada es fácil. Y a la gente que, nada, seguir escuchando la radio Curruf y compartir los enlaces, todo lo que se pueda, informar a nuestra gente. Y reitero las gracias a ustedes, cabros. Chaltu. Bonito trabajo y gracias por ayudarnos a parar esta actividad. Esta actividad bien bonita que salió, así que eso. Estén Mañún. Vale, igualmente bien. Seguimos entonces acá con esta jornada de celebración de 15 años de Pucutriñuque. Ya está finalizando. Se acaban de retirar ya los Burquenes del Amor. También la gente que estaba presente está empezando ya a irse del lugar. Estuvo bien buena la actividad, harto Nehuen, más que harta gente podría decirse que fue harto Nehuen. La gente que estuvo acá estuvo bien atenta al mensaje que se entregaba en las bandas como Burquenes, que tienen quizás un sonido más amigable, pero estuvo bien latente el mensaje ahí de agitación y también de traer a la memoria también a los huichafes que han caído, sobre todo Camilo Carrillanca, en esta fecha tan simbólica para la familia y también para la gente que habita este territorio. Y como mencionó un lamien de los Huarquenes del Amor, esto no era una fiesta, es una conmemoración, así que igual a recordar y a respetar a todos los caídos y todos los heridos en estos días de manifestaciones, porque la lucha sigue, así que a recordar y a conmemorar con harto respeto nomás. Así que con eso finalizamos hoy. Sí, agradecemos a la gente que estuvo atenta a la transmisión, que nos hizo llegar sus comentarios, a la gente que se acercó al lugar a través de haber escuchado la transmisión de la radio. A invitamos, los que compartieron el enlace. Claro, a la gente que comparte los enlaces, que lo sigan haciendo, porque así vamos aumentando igual la llegada de un mensaje que no es visibilizado en los medios oficiales. Donde ya sabemos que la música que se transmite en otras radios hasta ahora están todas sonando reggaetón, así que igual es bueno de repente intervenir las señales con un poco de música que trae un mensaje alegre, pero también de protesta y de rebeldía. Así que, chao a todos y Peucayal.